La Lotería del Tolima sigue trabajando en función de posicionar su imagen, por supuesto de seguir creciendo en ventas, pero además de entregar premios a esa fidelidad que hemos obtenido en nuestro departamento del Tolima. Seguimos entregando sueños y entregando muchos premios a todos los colombianos con la Lotería del Tolima. Es así como queremos hoy presentarles la Toli Revancha, la única lotería del país que contará con la revancha para este año 2015, cuando se conmemoran 90 años de creada la beneficencia. Participar será muy fácil, solamente deben adquirir el billete completo de la Lotería del Tolima, diligenciarlo a respaldo y participar por espectaculares sorteos que tendremos el 30 de marzo, el 30 de junio, el 28 de septiembre y vamos a tener un sorteo muy especial el día 28 de diciembre. Así que todos los billetes participan durante todo el año y por eso queremos hacer la invitación muy especial a que todos los tolimenses nos contagiemos de sentido de pertenencia por nuestra lotería, por nuestra región y por supuesto seguir dejando este legado tan importante en el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo pueden participar los tolimenses en esta Toli Revancha? Bueno, participar es realmente muy fácil, solo se debe adquirir el billete completo de la Lotería del Tolima, diligenciarlo al respaldo y no solamente van a participar por el sorteo que ustedes compran el billete, ustedes lo diligencian inmediatamente después del sorteo, lo depositan en todos los buzones autorizados que serán nuestras agencias y la entidad que van a tener unos buzones especiales y participar por todo el año por premios muy muy especiales. Entre ellos vamos a tener televisores pantalla gigante de última tecnología, vamos a tener mini componentes, vamos a tener computadores portátiles, tablet y vamos a tener unos bonos redimibles sorpresa muy especiales para que los puedan canjear en almacenes de cadena. ¿A nivel nacional es este programa? Claro que sí, el programa va a impulsar y va a conmemorar los 90 años de creada la Lotería del Tolima y hoy que tenemos un posicionamiento tan importante a nivel nacional, cuando nos entregaron los resultados la semana inmediatamente anterior, cerrando como la lotería del país en primer lugar en crecimiento de ventas. Es un promocional a nivel nacional que busca incentivar y premiar toda la fidelidad de los colombianos.